Bueno, tenemos una invitada especial. Tengo un minuto para hacer la previa de lo que es lo que vamos a conversar. Ayer salió un estudio acá sobre los hábitos alimenticios de la gente en Chile. El 95% de las personas se alimenta horriblemente mal, pésimo. Comemos basura, porquería, no hacemos ejercicio. Claro, como desde el punto de vista de un profesor también de matemática, estuve analizando las curvas para el año 2020, 2030, 2040, vamos a tener a muchos niños con sobrepeso. Ya los tenemos. Hipertensión, diabetes, un montón de enfermedades que le hacen mucho daño a la salud. ¿Se ha dado cuenta que el sistema de salud siempre va hacia el problema? No, a la enfermedad. ¿Y no trabajamos la prevención? Da para pensar, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la diabetes, la hipertensión, provocan muchos daños en la vida de la gente. Muchos daños en la vida de las personas que no se cuidan. ¿Y qué hay, por ejemplo, cuando una persona que es diabética le amputan un miembro? Queda en la silla de ruedas, queda postrada, se acabó la vida, no hay nada que hacer. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente y le amputan un brazo. Recientemente acabamos de ver la Teletón y todos conmovernos con los problemas de los niños de la Teletón. ¿Pero qué hay de la señora que tiene 40, 50? ¿Qué hay de aquel joven que tiene 30, que era un empresario, un prominente estudiante y se queda sin estas oportunidades? ¿Tú sabías que en Chile cada vez hay menos personas orientadas a resolver este tipo de necesidades en el ámbito de la salud? La rehabilitación, preocuparse de esta área. Bueno, hoy es una alternativa educacional. Es una alternativa para que tú puedas desarrollarte y aprender. ¿Y dónde? En Puente Alto y en la Universidad Santo Tomás. Y también les quiero comentar que todas estas personas que hacían antes las prótesis, cada vez hay menos personas que están desarrollando estas herramientas, por darle un nombre, para que puedan mejorar la vida de las personas. Hoy estamos con una muy buena amiga. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto de estar acá contigo. Qué gusto, un agrado. ¿Con quién tenemos el honor de conversar? Mira, contenta de estar acá. Yo soy Mari Carmen Torrealba, jefa de carrera de TEPAR, que son los técnicos de enfermería en procedimientos a la rehabilitación física y mental. Estoy realmente emocionada y estoy acá porque también quiero contarte de mi carrera, de qué se trata y los logros que estamos teniendo a través de este tiempo, de este último año que ha pasado, y lo importante que es para mis alumnos todos los convenios que hemos hecho y los tratos con el ministerio, con nuestra dirección nacional, que han hecho que nosotros tengamos como una carrera realmente futurista y que desgraciadamente no es conocida por los jóvenes, imagínate. Ser no conocido no significa que sea de mala calidad, ¿cierto? Aquí en este país dicen, oye, si nadie lo conoce es porque nadie lo valora. No es así, ¿verdad? No, lo que pasa es que la publicidad en general se ha dado al técnico de enfermería, de médico quirúrgico, el típico y el conocido TENS. Pero resulta que nuestra institución, el Centro de Formación Técnica de Puente Alto, tiene nuestra carrera que es el TEPAR, el conocido TEPAR, conocido dentro de nuestra institución, pero para afuera no. Y resulta que es una carrera totalmente integral, totalmente completa en todo lo que es rehabilitación física y mental. TEPAR, háblanos del campo de acción de la carrera. Mira, es una malla interesante. El primer año, como técnicos de enfermería, tenemos un nivel totalmente común, tanto en los TENS, en los TEJIN, que son los técnicos de enfermería, digamos, en ginecología, todo lo que es guagua, recién nacido, y maternidad y ginecología. Y nosotros, que somos los TEPAR, tenemos todas las asignaturas de primer año en común. Y en el segundo año ya viene la especialidad. Nuestra especialidad en el segundo año tiene que ver con todo lo que son los ramos en apoyo a la rehabilitación física, la rehabilitación al discapacitado, todo lo que tiene que ver con salud mental, con el paciente psiquiátrico, cómo podemos los TEPAR intervenir en los pacientes en cuanto a su rehabilitación mental y física. Y hemos logrado a comienzos de este año un convenio con una clínica que tú la debes de conocer, es una clínica única en este momento en lo que es lesión medular, que es la clínica Los Coihues. Es una clínica exclusiva que queda, exclusiva me refiero porque es la única en su especialidad en todo lo que es lesión medular, y queda en Laguna Sur, cerca al Metro Pajaritos. Entonces solamente tenemos exclusividad para que nuestros alumnos hagan la práctica de especialidad y la práctica de enfermería básica ahí. Realmente ha sido un logro, ha sido difícil que me puedan aceptar, digamos, este convenio, porque no es muy barato que digamos, pero lo hemos logrado en beneficio a nuestros alumnos. Y efectivamente a partir de este año, el primero y segundo año están yendo a hacer su práctica en este campo clínico tan importante. Ahora la proyección. Bueno, ellos terminan, a diferencia de otras carreras, ellos terminan con la especialidad incorporada en rehabilitación física y mental. Y tú sabes que lo que nos pasó, que cuando ellos terminaron la carrera, los contrataban efectivamente en las especialidades. En todo lo que es rehabilitación física o mental, el peral en mental está cubierto por los exalumnos de TEPAR trabajando en distintas instancias dentro del hospital, y en lo que es rehabilitación mental me pasa lo mismo, los están contratando en las especialidades de rehabilitación física, porque tú sabes que en todos los hospitales generales hay rehabilitación física. Así que tenemos contratados alumnos de nuestra institución en los distintos, digamos, hospitales y clínicas, y tenemos el orgullo este año de que nuestra primera alumna fue contratada en la clínica Las Condes con pacientes en rehabilitación física. Y entonces, una anécdota te cuento, Juan Carlos, que cuando la alumna fue para que a la oficina que corresponde, Recursos Humanos, para que le dieran la credencial, le pusieron TENS. Entonces ella dijo, no, yo no soy TENS, yo soy técnico en rehabilitación física y mental. Así que por primera vez, digamos, en la historia de nuestra carrera, logramos de que la identificación efectivamente dijera técnico en rehabilitación física y mental. Para nosotros, de repente es un detalle, puede ser una tontera, pero fue para mí la alegría más grande como reconocimiento a mi alumna o a mi exalumna como TEPAR. Es más, hasta hemos cambiado el uniforme, nuestro uniforme tiene otras características para ayudar a que el alumno tenga mucho más movilidad, digamos, que no sea tan apretado, que tenga la holgura suficiente para poder moverse. Me he preocupado de muchos detalles de tal forma que el alumno pueda sentirse bien, se pueda sentir como empoderado de su carrera y que se siente orgulloso de ella. Ahora, lo que ustedes están haciendo es algo innovador, y esa innovación, ¿en cuánto tiempo más se va a ver en términos concretos al servicio de la salud de nuestro país? Mira, nosotros seguimos caminando. Esto es lo que te cuento, es lo que ya se hizo y lo que estamos viendo reflejado en nuestros alumnos. Pero te cuento que ayer tuve una reunión muy importante y me enteré de muchos logros que vamos a tener además en nuestra carrera. Y es que además de esta especialidad con la que salen los alumnos, vamos a tener diplomados propios del TEPAR, y uno de ellos es lo que conversábamos previamente con respecto a los pacientes que por uno u otro motivo, sobre todo los pacientes con diagnóstico de diabetes, quedan postrados. El Ministerio de Salud ha observado este problema de muchos pacientes que están en silla de ruedas porque no tienen prótesis para poder, digamos, continuar con su autocuidado. No, se quedan postrados, y cuando están postrados en una silla de ruedas porque les falta una pierna, un pie, etcétera, ya pierden su autocuidado y que empiezan a depender del familiar. Cuando no tienen familiar, entonces se deteriora, digamos, su quehacer, su vida diaria, etcétera. Y termina de repente en una casa de acogida porque no puede realizar sus actividades diarias, las comunes que todo ser humano realiza. Así que me dieron la buena noticia de que nuestra carrera va a tener un diplomado de prótesis y órtesis. La órtesis en realidad no es como tan difícil de que se pueda formar, pero la prótesis sí. ¿Qué significa esto? De que nuestros alumnos van a poder hacer un posgrado en capacitación para protecistas acá en Chile. Es la primera vez que Chile va a tener protecistas formados en el mismo país. Este trabajo no está listo, está, trabajándose de tal forma que ni bien esté lista, ellos van a empezar a capacitarse y a tener esta especialidad. Y de repente algunos, uno que otro, va a terminar también siendo docente de la misma institución. Ahora, que estamos en el proceso de la PSU y los jóvenes buscan un futuro, para muchos es nuevo este concepto. Sí, yo me muero por contarlo. La verdad que estoy tan entusiasmada con este proyecto y que cada vez va como creciendo la carrera. Lo único que nos falta es publicidad, que los jóvenes de Puente Alto conozcan esta carrera que es nueva, que realmente es una carrera futurista. Nuestro país está cada día envejeciendo y efectivamente necesitamos técnicos de enfermería especializados en rehabilitación física y mental. Es sumamente importante. Y este plus que nos da para que, sobre todo, nuestros alumnos que provienen de Puente Alto, que formen parte de la historia de lo que es los protecistas en Chile, que sea Chile uno de los pocos países que forma protecistas y que vamos a tener el lujo seguramente más adelante que vengan alumnos o profesionales o técnicos a formarse como protecistas acá en Chile, para mí es un plus. Y que nuestros alumnos sean los primeros en el país de esta generación, porque hay pocos protecistas en Chile y desgraciadamente están envejeciendo y no tenemos la continuidad de estas personas que envejecen. Ahora, sácame una duda, que nos preguntan el porcentaje de empleabilidad de esta. 100%. Tenemos la suerte de que desde que terminan el primer año, incluso unos meses antes, ya me están pidiendo TEPAR para que me empiecen a trabajar. ¿Dónde trabajan estos jóvenes? Tú sabes que los niños, cualquiera de las tres carreras de enfermería, terminan el primer año y a ellos la institución les da un diploma como cuidadores de enfermos. En el caso de mi carrera, efectivamente, ellos empiezan a trabajar como cuidadores de enfermos, pero yo me preocupo de que esos pacientes sean efectivamente en rehabilitación físico-mental. ¿Por qué? Porque me interesa que el alumno de primer año esté bien orientado a su especialidad desde el comienzo. Es decir, que trabaje lo que estudie. Sí, exactamente. Ahora, tú me dirás, bueno, los TENS también tienen un trabajo, es una linda carrera, pero vamos hablando de las platas, ¿no te parece? Efectivamente, hablemos de eso. Sí, ¿cuánto en realidad? Porque si yo, de repente vendiendo, siendo comerciante, puedo sacar 300, 400 lucas, uno se pone a pensar, ¿en realidad valdrá la pena gastar mi tiempo 2 años y medio para ganar lo mismo? Yo creo que no, como que uno hace la suma y no convence, ¿verdad? Claro. Porque se supone que uno hace el sacrificio, el estudio, aunque cuando uno está becado igual, porque igual es uno, digamos, dirige ese tiempo al estudio por 2 años y medio. Pero sin embargo, yo te puedo decir que el sueldo que ganan los TEPAR es un sueldo realmente conveniente. Las niñitas de primer año, solamente como cuidadoras, están ganando entre 18 y 20 mil pesos las 12 horas. Por lo tanto, ellas, haciendo algunos turnos, a ellas les permite poder pagar su cuota mensual, las que tienen que pagar, y pagarse también todo lo que son sus cuentas, sostenerse, etcétera, y no tienen problemas de deserción, digamos, de la carrera, que eso es lo que más me interesa y lo que más me gusta. Sin embargo, cuando ya están egresadas, en comparación a otras carreras de enfermería, las niñitas están con, y los niños están con un sueldo mínimo de 485.500, recién terminando la carrera. ¿Y puede proyectarse hacia...? Mira, tengo una alumna que fue contratada por el Hospital San José, también muy orgullosa de ella, que está trabajando en Senda, es la primera TEPAR contratada en salud mental, y ella está sacando 815. Entonces los sueldos son realmente buenos, y yo pienso que efectivamente puede cambiar la calidad de vida y la perspectiva del alumno egresado. Y estos alumnos están con un 100% de empleabilidad. 100% de empleabilidad. Yo me he quedado sorprendida. Me piden a los alumnos desde el primer año. Entonces yo lo único que digo es que ojalá vayan a visitarme. Yo estoy los lunes, miércoles y viernes para poder recibir al que tenga interés. Es una carrera preciosa. Estamos viendo becas también, Juan Carlos. Becas al extranjero. Cuéntame, ¿a dónde están enfocadas? Nosotros tenemos, gracias a Dios, unas becas que nos ofrece el Mineduc para los técnicos de enfermería. Y justamente nos pidieron que incluyéramos las pasantías al extranjero que les interesara la carrera de TEPAR. Tuvimos esa diferencia de parte del Ministerio de Educación. Entonces, próximamente vamos a tener incluida en la lista de las pasantías al extranjero las especialidades y los diplomados que podamos tener fuera. Ahora, esas pasantías fuera del país van a ser totalmente pagadas. Imagínate que les toque, como ha pasado en años anteriores, para Canadá, Australia, Alemania también. ¿Y te lo pagan todo? Mira, no solamente que te pagan todo, sino si el idioma es diferente que el nuestro, el ministerio se encarga de capacitar al alumno que está postulando a esta beca, le paga todo el entrenamiento del idioma que se supone que necesita para poder ir a estudiar. Entonces no hay dónde perderse. Así que lo único que hago yo en este momento, Juan Carlos, y que tú, a mí me gustaría escuchar qué opinas también con respecto a lo que yo he contado. ¿Desde la mirada de un profesor, un educador también? También, por supuesto que sí. Mira, yo creo que tu carrera es una carrera que requiere mostrarla, darla a conocer. Si lo que tú me estás contando se reafirma con hechos concretos y empíricos, medibles, cuantificables, es una oportunidad laboral que... ¿Cuánto dura la carrera? ¿Dos años? Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y cuánto sale la mensualidad de esta carrera? 120 y tantos, no alcanza. Asequible, asequible. Por supuesto que sí. Yo creo que es una gran oportunidad para que las personas se puedan seguir desarrollando. Así es. Una vez que terminan la carrera, ¿hay continuidad en estudios? Por supuesto, es lo que te digo que tenemos. Y lo otro, incluso a partir del próximo año, los egresados van a poder postular a un diplomado de arsenalería, que no lo tenían antes, que también lo hemos logrado, digamos, a través de la gestión que hemos hecho. Van a poder trabajar como TEPAR a partir del pabellón. Después tenemos todo lo que es diplomado de infecciones extrahospitalarias, diplomado de urgencia, y el más querido por todos nosotros es el diplomado en prótesis, que lo vamos a traer muy, muy prontito, y nos vamos a dar el lujo de tener nuestro taller de prótesis para que los primeros protesistas de Santo Tomás trabajen ahí y podamos dar un servicio como corresponde a todos los usuarios que necesiten de estas prótesis para que vuelvan a caminar y que todos los diabéticos se puedan parar de esa silla de ruedas y puedan volver a tener una vida como la tenían antes de haber, digamos, perdido el miembro inferior, que han tenido que amputarse. Quiero agradecerte la gentileza, pero antes que todo quiero preguntarte dónde la comunidad, dónde los jóvenes y papás preocupado, desapoderado, ese niño, esa persona, que esa joven que nos escucha ahora dice, oye, qué interesante, ¿dónde veo? Busco la información. Mira, nosotros estamos en Troncal San Francisco, 031, Santo Tomás, en el Metro Hospital Sotero del Río. Pueden entrar por el mismo hospital al fondo, y a mano, llegando a una construcción, un edificio rojo, a mano izquierda hay una entrada, o por lo que llamaban antes, lo que es Troncal San Francisco, es lo que llamaban antes Gabriel Oriente. Por ahí está la entrada del Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Mi nombre es Mari Carmen Torrealba. Yo soy la jefa de carrera y encantada de poderlos recibir en el momento que ustedes gusten, para que yo pueda dar una información detallada. Pero les pido que vayan, no pierdan esta oportunidad. No es una propaganda porque sí. Necesito que los jóvenes de Puente Alto conozcan esta oportunidad, que no la pierdan. No la pierdan, porque lo que tenemos nosotros en campos clínicos son supervisiones que hacen a los alumnos prácticamente individualizada, lo que no tienen ni las mejores universidades. Y no estoy exagerando. Como nuestra carrera es relativamente nueva, entonces nuestros alumnos no son tan, en número no es tan masivo, y por lo tanto nos permite una educación prácticamente personalizada, que yo encuentro que en estos tiempos es un lujo, y por la cantidad que uno tiene que amortizar mensualmente, realmente es un regalo desconocido, un regalo que no conocen, no saben, no se publicita, y es una pena que estén desperdiciando esta oportunidad. Te agradezco, Mari Carmen, la gentileza de estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y estamos de vuelta con el programa.